pero jornada de lucha, de concentración, de movilización por temas puntuales, pero hay un paro hoy en la provincia de Entre Ríos, tiene que ver con la defensa de la caja de jubilaciones, pero también en contra de los despidos que está habiendo tanto en el ámbito municipal como provincial, y estamos en comunicación con el secretario general de ATE Concordia, nuestro amigo Pedro. Pero queremos hablar de fútbol, queremos hablar de cosas lindas con Pedro, pero lamentablemente hay un escenario muy complejo, muy delicado. Vamos a hablar del petitorio que se va a entregar en la CODESAL también por la situación de los trabajadores. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andás vos? Bueno. Acá estamos, como vos estabas anunciando, un día de plan de lucha hoy en toda la provincia. Junto con los compañeros de docentes y otros gremios, son los compañeros de medio y otros gremios, como por el tema de la caja de jubilaciones y después por la cuestión salarial, ¿no? Seguro, porque seguro. Por ahí escuchamos por ahí que van a descontar el día de paro hoy, sí, del gobierno provincial. El ministro de Trabajo sale a decir de que no es momento para hacer paro, por eso van a hacer los descuentos. Si no es momento para hacer paro, que cuando no tenés aumentos salariales y a su vez te cobran, te suben lo que es el aporte jubilatorio, si no son momentos, ¿cuándo serán los momentos de los trabajadores para hacer reclamos con todo el derecho que tenemos a hacer reclamo? Eso nos reconocen el día nos reconocen que tenemos nuestro derecho, pero a su vez nos castigan a que la gente la aprietan, y las aprietan en los distintos lugares, nos mandan notas y que sea aquello, andan persiguiendo a ver quién va a hacer paro y quién no va a hacer paro. Pero bueno, en estas cuestiones siempre hay un dicho de que hay que tener paciencia, porque nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, sabemos que esta lucha en el final del camino la vamos a ganar. Mirá vos, fuerte mensaje ese. ¿Qué análisis hiciste justamente del hecho de la caja de jubilaciones y esto de este punto más porcentual de descuento a los trabajadores por el déficit de la caja de jubilaciones, Pedro? Nosotros lo venimos planteando, que le echan la culpa siempre a los compañeros y las compañeras del déficit de la caja de jubilaciones. Todos han gobernado con esta caja de jubilaciones y todos la han desfinanciado. O sea, no somos nosotros los trabajadores y los trabajadores que financiamos la caja de jubilaciones. Vos desfinanciás la caja de jubilaciones cuando tenés más de 15.000 empleados en la provincia, o capaz más también, Me quedo muy corto con lo que estoy diciendo, en donde son todos monotributistas y no aportan para la caja de jubilaciones ni aportan para la obra social. Otra cuestión que estamos bastante complicado también con la obra social, pero es porque todo se va desfinanciando, ¿no es cierto? Y con esta ley base, donde se le va a permitir hacer lo que quieran, aprovechan la situación. Por eso lo dijimos desde un principio, el ajuste vino hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando vos tenés un presidente que dice que él es un topo dentro del Estado, que lo viene a destruir, y bueno, nosotros lo menos que podemos hacer es defenderlo de que este señor no nos destruya. Él es el que genera una violencia infernal hacia los compañeros estatales. Nosotros en el día de ayer, o anteayer, no me acuerdo muy bien, fue agredido nuestro secretario general a nivel nacional, y a eso no les importa nada. No, bueno, te lo dije, no nos van a hacer arrodillar, no nos van a hacer bajar los brazos, y vamos a seguir en esta lucha, por lo menos dirigente como uno que está dispuesto a darlo todo, porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Perfecto, Pedro. Bueno, hoy la concentración, ahora en un ratito en la Plaza 25 de Mayo, y después va a haber una movilización a la sede de la Caja de Jubilaciones hoy acá en Concordia. Sí, vamos a ver si podemos marchar con los compañeros que estén. O sea, sabemos que hubo muchos aprietes, pero bueno, vamos a ir lo que estemos. También vamos a ir a la CODESAL, vamos a llevar un petitorio sin violencia, porque por ahí creen que uno anda con violencia. Vamos a ir a la CODESAL porque no puede ser que los compañeros de la CODESAL hace dos meses que no cobran, y son todos monotributos, la mayoría, cada uno está cobrando 300.000 pesos. Seguro. Y en estos momentos los compañeros no tienen ni para pagar lo que es el monotributo. O sea que si no pagan el monotributo, aquellos que cobran los salarios, se les caen los salarios. O sea que es una problemática muy grande, en las cuales los que están a cargo de la CODESAL les resbala la situación en que están los compañeros de la CODESAL. Aparte, malos tratos. Ayer estuvo uno de los delegados de ATE acá en vivo, Pedro, malos tratos, despidos también, ¿o no? Sí, despido, y entre los despidos tenemos delegados despedidos. Eso es fuerte, ¿o no, Pedro? Eso es fuerte, ¿no? El delegado gremial despedido, ¿no? Sí, es muy fuerte. Por eso te digo, estamos con esta cuestión y no nos van a torcer el brazo. No somos como otros que dicen que decían de que si ponían un impuesto más en la Argentina se cortaban el brazo. No, nosotros no nos van a torcer el brazo. Y se están cansando de poner impuestos y seguir poniendo impuestos. Pero bueno, y después lo que pasa también en el municipio, ¿no? Porque por ahí terminan aceptando. No estoy muy al tanto como es el tema de la radio pública, tendría que interesarme un poquito más, pero termina de última aprobando este proyecto el oficialismo y la oposición. Es lamentable que la oposición también esté en estos términos. Y por ahí se preocupan por cambiar dos nombres, o sea, en un salón donde está el de Juan Domingo Perón y en el otro salón donde está Eva Perón, y en no gobernar lo que es realmente gobernar la municipalidad de Concordia, ¿no? Pedro, hay un concejal que se dedica a esas cosas, ¿no? El concejal Sastre, que se dedica a esas, para mí, estupideces, porque la situación es más grave, pero ellos buscan todas esas cositas que para mí son insignificantes. A mí lo que me preocupa es que la gente no llega a fin de mes para comer, no llega a fin de mes para terminar con o sea, ya no hablamos de fin de mes, no llegan al día 15. Triste, o sea, triste situación. Y Pedro, estoy dando un hándicap demasiado grande para decir que nos quedan cada 15. Pedro, hay gente que está viviendo prestada, seguro. Así de simple. Pedro, ¿te sorprende o qué te genera algunos referentes políticos hoy del justicialismo, si querés llamar, el silencio que hay ante un escenario tan complejo como el que están atravesando los trabajadores? ¿Cómo estás viendo eso, este silencio o la falta de manifestaciones de referentes del justicialismo? Muy preocupante, es muy preocupante, porque parece que, viste, no sé, la verdad que es preocupante y lamentable, pero bueno, nosotros en la Cámara de Senadores tuvimos un tipo que no votó en contra, vino, no a mí, pero se reunió con todos los referentes de la CGT de Concordia y les prometió a este señor Cuéllar que no iba a votar la ley base, y se la terminó votando la ley base. Yo no sé, la verdad, los compañeros de los otros gremios, porque yo no estuve en esa foto. Esa foto salió por todos lados. No sé si vos la recordás. Viste, que prometió que no iba a votar la ley base en contra de los trabajadores, y lo primero que hizo este señor, terrible traidor, porque de otra forma no se lo puede llamar, y después damos vuelta para que sea expulsado del partido justicialista, ¿no? Que uno pide, que el otro no quiere, que hay que ir a la unidad. No, la unidad tiene que ir, pero Bueno, muchachos, estoy de acuerdo con la unidad, pero los que juegan para ellos solos, yo creo que no hay unidad, principalmente con estos tipos. Seguro. Pedro, y cuando volvemos a hablar del tema de los despidos, ¿no? ¿Qué herramienta tiene hoy el trabajador de alguna manera para...? Porque me imagino la situación alarmante y se genera un escenario dispar entre el trabajador y la patronal a la hora de decir, bueno, una indemnización. ¿Cómo está todo ese tema, Pedro? Lo que pasa es que, viste, justamente con ese tema se puede ir a la justicia y seguramente en muchos de los casos se va a ganar. Porque no es cuestión de que vos tengas 10 años a una persona como monotributo y te vayas sin que te den un peso. A la larga, vos a eso lo tenés que ganar. Pero bueno, la justicia también por ahí está de acuerdo con algunos manejos de este gobierno, y bueno, lamentablemente sobre la República Argentina ha avanzado mucho la derecha, y dentro del justicialismo, bueno, yo, desde mi punto de vista, el justicialismo de Concordia y de Entre Ríos siempre tiraron más para la derecha que pensar en los trabajadores, ¿no? O sea, lo supieron manejar hasta que un día se les explotó todo en la cara, que es lo que pasó con estas últimas elecciones. Sí. Pero bueno, tendrán que venir gente joven. Uno por ahí en el gremio también, uno ya está en una edad que... Pero bueno, en lo personal me he mantenido una línea y la voy a seguir manteniendo, pero estos tipos que cantan la marcha peronista y después hacen todo lo contrario, por favor, que no la canten nunca más. Pedro, te traigo de nuevo a la caja de jubilaciones. Cuando desde tu discurso, que siempre lo has dicho acá, ampliar la base de gente que aporte a la caja de jubilaciones, sacando los monotributistas, ¿hay algún tipo de respuesta por parte del gobierno? Vamos a hablar del gobierno provincial, capaz te hablo históricamente esto, no solo de este gobierno sino los anteriores. ¿Hay algún tipo de respuesta cuando ustedes claramente plantean, che, tenemos que conseguir más aporte tanto para la obra social, el IOSPER, como para la caja de jubilaciones? ¿Qué respuesta hay a eso, Pedro? Generalmente no te dan ningún tipo de ellos. Yo estoy de acuerdo que haya una reforma en la caja de jubilaciones. No es que no estoy de acuerdo. Pero no que sea, viste, de que te lleven a 70 años, no perder el 82% móvil. Sabemos que hay tipos que se jubilan a los 40 años. Bueno, hay que ver eso, a los que se jubilan a los 40 años. Entran a trabajar a los 20, a los 45 años estoy jubilado, estoy retirado y estoy cobrando. Esa es una cuestión que hay que verla. Perfecto. ¿Viste? Y esto de que vos dijiste, los monotributos pasando a la planta para hacer los aportes, también sería un aspecto importante. Claro, el monotributo pasando a ser planta, ¿por qué los monotributos no tendrían que estar trabajando en la administración pública? Porque hasta el día de hoy no se lo permite. Posiblemente con la ley base ahora sí se lo permite, pero de acá para atrás no se lo permitían. Era algo ilegal que estén. Pero bueno, en los hospitales vos tenés muchos profesionales que trabajan por monotributo. Sí, tal cual. O sea, y que tenían que ser empleados del Estado, ¿no? Pero bueno, por eso es el tema de la caja de jubilaciones. Ya cuando Moines se va en el año 95, unos meses antes, para que asuma Jorge Pedro Bustos, hubo una ley de emergencia, ¿no? En esa ley de emergencia nos llevaron el aporte jubilatorio de 11 a 16, ¿no? Nunca más lo bajaron. Y ahora nos llevan de 16 a 3. Pero había una ley, yo ahora no sé cómo es el tema, por eso teníamos que verlo con los abogados, que por decreto te lo lleven de 16 a 19. Lo único que me queda saber es si esa ley de emergencia del año 95 todavía no cayó, uh-huh. Es así de simple. Ahí 95, está. 94. Uh-huh. O todavía esa ley de emergencia todavía no cayó. En teoría no cayó para lo que es jubilación. Ha caído para otras cosas, porque me acuerdo patente en eso que la ley de emergencia en aquel tiempo, por ejemplo, si vos tenías 10 años, viste que en la administración pública vos tenés 10 años de antigüedad, te pagan el 20%, si tenés 15 años te pagan el 40%. Sí, y sí, así, sí. Hasta eso se había congelado en aquella ley de emergencia, que y hubo congelamiento de salario por casi 4 años, me acuerdo que cobrábamos 200 pesos, uh-huh. Y bueno, antes de irse Gusti lo libera, saca la ley de emergencia, pero me parece que entre los acuerdos de la ley de emergencia con el gobernador que entró en ese momento, que fue Montiel, ¿no? Uh-huh. Se ve que lo de jubilación lo dejaron. Dejaron lo de jubilación, es la única posibilidad, porque si no tendría que salir por ley, seguro. Este aumento del 16 al 19. Seguro, es claro, es buena la explicación. Es un análisis que hago, que puedo estar equivocado, no es que es lo que estoy diciendo es lo correcto, ¿entendés? Lo quiero dejar aclarado. Pero, y para hoy... así todo... sea lo correcto o no, es una barbaridad que te lo lleven al 19%. Bueno, pero vos dijiste al iniciar la charla, hoy todo el escenario es ajuste al trabajador o a los sectores jubilados, un impacto terrible, no solo con la ley base aprobada, sino ya con el DNU, con el decreto presidencial de cuando inicia la gestión, el impacto iba directo a los trabajadores y a los jubilados, ¿no? Sí, directamente a los... Sí, fíjate que llevaron... se olvidan estos muchachos, llevaron el dólar de 400 pesos a 800. 112% de aumento estuvo el dólar cuando asumió el día 13, 14 de diciembre, ya teníamos el dólar. Y había habido una inflación más del 40 o 50% en los alimentos. Uh-huh. Y ahora dicen que la inflación la están bajando. Cada trabajador a partir de ese mes, ¿no es cierto? Si un compañero cobraba 500 mil pesos, dejó de cobrar desde ese mes alrededor de 150 mil pesos por mes. Uh-huh. ¿Qué no me van a hablar de ajustes? Esos ajustes son miles y miles de millones de pesos en la administración pública, uh-huh. Que somos en la administración pública alrededor de 120 mil trabajadores, en los cuales incluyo docentes, policía, lo que nos corresponde a nosotros, la parte... todo administrativa de lo que es hospitales y otras reparticiones, uh-huh. ¿No? Consejo del menor, que sea, que ellos deben andar entre 120 o 140 mil pesos. El que menos gana es 500 mil pesos, dejó de percibir a partir de enero 150 mil pesos. Uh-huh. Pero hay ministros, ¿no es cierto?, que dicen que no es el momento justo. ¿Cuándo sería el momento justo? Cuando la gente se termine muriendo de hambre. No vamos a poder salir a pelear cuando la gente se está muriendo de hambre. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, no se olviden que siempre las grandes revoluciones fue por hambre. Seguro. Que no se olviden. Seguro. Que vean un poquito la historia del mundo. Pero uh-huh. No la ven. Pedro. Ellos no ven nada. Ellos ven lo corto nomás y no les interesa, no tienen nada de sentimiento hacia el prójimo. Pedro, sé que tenés que ir a la movilización, pero no quiero dejar de preguntarte el hecho de que aparte la economía, el mercado, el sistema financiero hoy no está respondiendo muy bien. ¿Te genera preocupación esto ahora al corto plazo que se pueda aclarar? Porque el gobierno dice no negociamos el equilibrio fiscal, pero en base a eso viene el ajuste, se habla de una posible devaluación de nuevo. ¿Cómo estás viendo eso y qué te genera, Pedro? Mucha preocupación. Yo creo que el mercado va a ser el libre mercado hace lo que ellos quieren. O sea, si uno no le pone el límite del gobierno, y se lo van a llevar puesto. Libre mercado, la expresión te dice. O sea, los poderosos siempre van a poder más que los que menos tienen. O sea, la única lucha que tienen los compañeros es aferrarse a los sindicatos, que es la realidad. Nosotros teníamos tenemos, yo tengo una frase de Germán Arala que dicen los poderosos no necesitan de la política porque tienen el poder. En cambio, los trabajadores y las trabajadoras necesitamos de la política. Tal cual. Porque con la política generamos poder, ¿no? Y nosotros necesitamos tener poder, porque necesitamos tener poder para poder combatir a estos que ya lo tienen al poder, que no necesitan de la política. Por eso muchos te dicen que la política es mala, que la política esto, que la política... No es mala la política, lo que son malos son algunos políticos, no todos. Pero la política en sí no es mala, la política tiene que existir. Sí, ¿eh? Sin duda. ¿Qué es lo que busca todo este poderoso? Eliminarte la política. Ya lo decía Germán Adala en el año 90, 89, 90, te lo decía Germán Adala. Sí, y él fue diputado nacional, ¿no es cierto? Y lo enfrentó a Menem con el Grupo Los Ocho cuando Menem los traiciona. Seguro. Entonces hay que revisar un poquito, por lo menos nosotros, los afiliados de ATE, de lo que fue nuestro máximo líder de contemporáneo de nuestra época, como Germán Adala. Sí. Que termina enfrentando con un bloque, es verdad, bueno, había hasta entrerrianos había ahí, claro, Pedro. El grupo de los ocho. Sí. El grupo de los ocho era Germán Adala. Lamentablemente murió con 33 años. Pero bueno, ahí. Pero no está, sé, bueno traerlo a colación, Pedro, está bueno, ¿no? Así que. Porque me parece que son mensajes que quedan y que hoy son necesarios. Pedro, te agradezco la comunicación, sabes que contás con nosotros, sé que estás yéndote a la plaza, así que te agradezco un montón. Gracias a vos por tener siempre presente, por uno poder explayar todo lo que siente, todo lo que la bronca que tiene uno adentro por ahí, porque por ahí uno por ahí ya está en una edad que se está yendo. Pero bueno, mensaje para los más jóvenes, no hay que aflojar. Seguro. Hay que aflojar y no hay que aflojar. Seguro, ese es el mensaje. Pedro, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Estamos, un abrazo enorme. Ahí Bueno, duro, Pedro, pero me parece que es la situación que están atravesando los trabajadores. La verdad que un escenario muy complejo. Cuando vos hablás de que te tienen que cerrar los números, la variable de ajuste, no hay duda, es el sector de los trabajadores. El tema es que, ¿cómo congeniás ahí, no? Cuando te plantean, che, hay un escenario, pero ahí Pedro mismo habló de propuestas para tratar de mejorar sin que haya un ajuste feroz a los trabajadores. Porque ya la situación, el escenario inflacionario, la devaluación y todo lo que impactó en el país últimamente, que provocó que todos los índices del negativo y vayan a la baja, ¿no? Tenga un impacto directo en el bolsillo de la gente. Así que ahí está, sin hablar de los despidos, sin hablar de los maltratos, sin hablar, me parece que injustamente, che, todos entienden que hay un escenario complejo, delicado, todos me parece que están atentos a ese tema. Ahora, manejarse de esa manera en este escenario, cuando vos sabés, porque no tenés que ser un erudito para decir, che, la gente la está pasando mal. Así que bueno, ahí está, ¿eh? Entonces, querés acompañar, Plaza 25 de Mayo, ahora a las 10 de la mañana. Bueno, primero, paro de actividades. Y hubo, porque ya nos llegaron mensajes, apriete, como diciéndole, ojos y pará, ¿eh? Le dijeron estos días. Así que bueno, podés acompañar porque va a haber una concentración y también va a haber una movilización puntualmente a la sede Concordia de la Caja de Jubilaciones y también a lo que es la CODESAL ahí en el Centro Cívico por un petitorio por la situación de los trabajadores, repito, de la CODESAL. Ayer estuvo Guillermo Taborda acá, delegado de ATE, que lo despidieron. Esto antes era intocable, Pablito, ¿te acordás? ¿Cómo va a tocar un delegado gremial que aparte de delegado gremial cumplía sus horas de trabajo? Antes vos no te metías con lo de los gremios, más los convocaba y decía, che, mirá, me llegó orden de arriba que tenemos que reducir, pero ni a palo tocabas. Bueno, por eso te digo, hay un escenario de decir, che, vamos por todo, ¿eh? Así que bueno, ahí está, ¿eh? Nos vamos a la música, Pablito, si te parece, nos vamos a ir a la tanda y vamos a seguir con más Mañanas del Sur.